favorecer-me a ti. Renovado por ti, anhelo poder por siempre parecerme, parecerme a ti. Oh, oh, oh. Ya me acuesto a dormir y mi corazón tú guardarás. Mis ojos cierro y trato de ver por tu rectitud. Es mi anhelo parecerme a ti. Oh, oh, oh, oh. Hombres sueñan tener fama, fortuna por tu rectitud. Es mi anhelo